imposible de resumir. El fiasco del primer concierto, imposible de resumir. El de tal mayúsculas, imposible de resumir. Las borracheras en Arnes, imposible de resumir. Los que se fueron, los que están, imposible de resumir. Las trasnochadas en Bumbawa, imposible de resumir. Todos los trabajos que odiamos, imposible de resumir. Mi abuela Margarita y su rezo, imposible de resumir. En las capas de las fotos,